Zugruppen fue un grupo de jazz, rock experimental y vanguardista de muy corta vida y producción de Gotemburgo, formado por músicos de muy alto nivel que posteriormente han seguido tocando en diversos grupos, todos ellos relacionados con el jazz. Solo publicaron un único disco, homónimo, con el mismo nombre que la banda, de carácter instrumental, en el que demuestran su calidad y lo avanzado de su propuesta musical. Zugruppen estuvo formado por Matt Nilsson al bajo y contrabajo, Anders Kjellberg a la batería, percusión y campanas, Pierre Suar al piano, órgano, Hammond y Claes Istron a la guitarra. En el disco también contribuiría el estadounidense Stephen Frankevich a la trompeta. Zugruppen, aparte de este único disco, también participarían en un par de recopilatorios y tras su disolución, sus miembros han pasado por grupos como Growth Factor, Opposite Corner, Sky High o Hound on Flight, por nombrar solo algunos. Hoy, en el post de Stratosferia, el disco homónimo y única producción de Zugruppen. We'll be right back. Thank you. We'll be right back. We'll be right back. Thank you.

Thank you.